La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Le cuento que vamos a hablar del 13º encuentro de coordinadores de juventud que ya se realizó en Cali, acaba de pasar. Y también se viene otro evento que es el 18, es decir, mañana, ¿no? Que es una gran feria universitaria. En fin, eventos para asistir y en los que también Soacha ha jugado un papel importante. Pues para hablar de los dos temas, invitamos a Iván Palacios. Él es el coordinador del programa Jóvenes Generadores de Paz de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, y vamos a hablar también con John Durán, profesional de apoyo también del programa, dos personas vinculadas al municipio, vinculadas a la Secretaría de Desarrollo Social y que, digamos, que se mueven mucho en este tema. Inicialmente le doy la bienvenida a Iván como coordinador del programa Jóvenes Generadores de Paz. Iván, bienvenido, ¿cómo está? Ariel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa. Oiga, me alegra verlo por acá, Iván. Usted sí había venido por acá, ¿cierto? Sí, ya. Sí conocía la cabina. Aquí. John, me alegra tenerlo. John Durán, profesional de apoyo. Hola, John, bienvenido. Hola, Ariel, muchísimas gracias. De verdad que muy, muy contentos de estar aquí en la emisora Uniminuto Radio. Sí, ustedes, tal vez yo no había tenido la posibilidad de venir, ¿cierto? No, en muchas ocasiones, digamos, se había cruzado con otros temas y no habíamos podido asistir. Okay. Pero bueno, aquí estamos, siempre habrá una primera vez y lo ideal es que sigamos aquí como en este tema de poder apoyar también lo que ustedes hacen. Bueno, 13º encuentro de coordinadores de juventudes se realizó en Cali, Iván. ¿Ustedes estuvieron allá? Sí, Ariel, gracias a la Presidencia de la República, al programa Colombia Joven, que lidera el doctor Juan Carlos Reyes, invitaron solamente 100 municipios de todo el país. Fue el 13º encuentro de coordinadores y responsables de juventud, donde tuvimos la oportunidad de participar presentando una ponencia donde básicamente lo que hicimos fue evidenciar o presentarle a los coordinadores de juventud de otras regiones del país las problemáticas con las que conviven los jóvenes de Soacha y las soluciones o alternativas que hemos dado o hemos venido trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente desde el ciclo vital Juventud Generación de Paz. ¿Quiénes estuvieron allá en Cali? Estuve con mi compañero John, él ya les va a hablar perfecto. Las dinámicas que se vivieron allí, de las experiencias, del trabajo que se hizo con otras coordinaciones, sobre todo de conocer las experiencias que tienen, por ejemplo, municipios como Soledad Atlántico, que es un municipio digamos que tiene unas problemáticas coyunturales con Soacha por ser vecino de Barranquilla y todo eso. Entonces, conocer muchas experiencias a nivel nacional que de una u otra manera nos van a permitir replicarlas aquí en nuestro municipio. Pues démosle la palabra a John, que fue la persona que estuvo ahí en Cali, que nos cuente un poquito de qué se trató esta ponencia, en qué se contó, qué se llevó pues de Soacha para compartir a nivel nacional, porque entiendo que este encuentro fue a nivel nacional. Sí, digamos que el encuentro fue a nivel nacional, donde asistieron 98 coordinadores o responsables de juventud de todo el país. Y Soacha asistió con una ponencia en cuanto a lo que se viene adelantando en la política pública de juventud y plataforma juvenil. Entonces Soacha contó la experiencia de lo que, digamos, es la conformación, colectivos juveniles, dinámicas juveniles en el municipio, para que, digamos, todas esas cosas positivas que desde Soacha se aporta a la juventud se pueda replicar en los demás, en las demás regiones. Básicamente el encuentro duró 3 días, ¿sí? del día miércoles al día viernes, en donde el primer día estuvimos en el auditorio del Banco de la República, donde el anfitrión Santiago de Cali, digamos, nos exponía, y Colombia Joven todo lo que iba a ser el encuentro, y inició con unas visitas a las 22 comunas de Cali. Ajá. Entonces pudimos asistir, pudimos recoger todas esas experiencias que desde Cali se replican a juventud. De hecho, tienen Secretaría de Juventud en Cali, entonces es bastante importante porque al ser Secretaría se vuelve factor fundamental dentro de la ciudad. Sí, venga, John, ustedes hablan en su ponencia de política pública de juventudes, hablan de la plataforma. ¿Qué reacción hay de los demás participantes? Porque me imagino que no se puede negar que la imagen de Soacha hacia afuera no es la mejor, pero cuando se llega a hablar de jóvenes, se llega a hablar también de una plataforma y de una política, me imagino también que el espectro cambia un poquito. ¿Qué reacción hubo, Iván? Sí, mira, Ariel, que es importante porque de hecho la semana pasada salió una circular, la circular 400 de la Procuraduría General de la Nación, donde a todas las entidades territoriales del país les piden un balance de las plataformas juveniles. A nosotros, pues, digamos que la notificación nos llegó la semana pasada precisamente en Cali, y es básicamente la plataforma es un mecanismo de participación que tienen los jóvenes en todo el país gracias a la ley 1622. Se hizo un balance de esta ley, como todos saben, o bueno, los que no saben, la ley 1622 está en proceso de derogación. Vamos a tener una nueva ley de juventud, estamos esperando la sanción presidencial para que a través de esta ley podamos crear otro mecanismo que va a ser más importante, bueno, digamos más importante, pero sí va a ser alterno a la plataforma, que son los consejos municipales de juventud, okay, que van a ser elegidos, pues, básicamente, valga la redundancia, por elección popular. Los jóvenes van a participar, van a tener ese derecho. Es un proyecto que se viene trabajando desde la antigua ley 375 del 2005, que ha venido siendo derogada. Ya confiando en Dios, para los próximos meses vamos a tener esa nueva ley, donde nos van a dar la línea a todos los coordinadores de juventud del país para la elección y las fechas de elección de los consejos municipales de juventud. Va a ser una ley que va a ser muy importante, porque esto le va a abrir, pues, un espectro no solamente alternativas a los jóvenes, sino también un tema de recursos, es garantizarle recursos a los jóvenes del país, y para eso, pues, la Procuraduría está haciéndole un seguimiento. Entonces hablamos de este tema, se habló de cómo están las plataformas organizadas en las diferentes regiones. Se habló también de las políticas públicas, que era lo que tú mencionabas. Soacha en este momento no tiene una política pública de juventud. Aquí hay que reconocer el trabajo que han hecho anteriores coordinadores y anteriores líderes juveniles en el municipio, que han tratado de trabajar esta política. Confiamos en que en el próximo mes de marzo, que fue el plazo que tenemos desde la Secretaría para presentar el documento al Consejo, podamos ya el próximo año contar con nuestra política pública de jóvenes, también contar con un plan estratégico, un plan decenal que garantice recursos para los jóvenes de Soacha en los próximos 10 años. Y pues esto se habló allá, ¿no? Entonces la imagen también que se tiene de Soacha es una imagen no muy positiva frente al tema de los jóvenes, por lo que muestran los medios de comunicación de orden nacional. Pero cuando llevamos estas experiencias, la perspectiva y el espectro cambia. Entonces ya como que ven que Soacha es otra alternativa, que Soacha tiene organizaciones juveniles, que Soacha no es lo que muestran los medios de comunicación. Esto que ha venido también liderando nuestro alcalde, licenciado Eleazar González, esa imagen positiva, somos más los buenos que los malos, se mostró allí en Cali y pues se dejó, digamos, una muy buena sensación, tanto así que se planteó Soacha como el posible lugar donde vamos a realizar el Encuentro Nacional de Coordinadores de Juventud. Ah, qué bien, bueno, ahí queda por lo menos abierta esa posibilidad. John, rápidamente, la experiencia, ¿cómo la podemos resumir? ¿Qué tal estar allá compartiendo con un escenario a nivel nacional donde uno tiene que también lucirse, pero también escuchar y reconocer lo que hacen en los demás municipios? Ariel, pues fue una experiencia muy, muy agradable y lo hablo respecto a los contactos que desde el programa logramos acoger para el programa. Cali, un ejemplo de ciudad en cuanto al tema juvenil. Qué de bien. Verdad que San Antonio, visitamos un lugar que se llama San Antonio, y el tema juvenil en este sector es muy importante, la zona cultural de Cali, digamos que los jóvenes de Cali también se han tomado la tarea de pintarla, decorarla, ponerla muy elegante, y todo eso, digamos que es lo que tenemos que replicar en la ciudad. Entonces fue una experiencia muy, muy agradable. Nosotros vamos a estar compartiendo en las redes de nuestro programa Juventud Generación de la Paz un material que logramos traer audiovisual desde allá, logramos recoger tanto comentarios desde la institucionalidad como comentarios desde el ciudadano común de Cali. ¿Qué piensa de Soacha? Sí, Secretaría de Juventud, eso es importante, ¿no? Eso es como comenzar también a trabajar aquí el tema. Nosotros en cuanto a eso venimos adelantando una tarea que fue, digamos, el pilar fundamental que nos llevamos para Cali, es la Casa de la Juventud. después de que nosotros logremos tener en Soacha la Casa de la Juventud, que creo que es más que necesaria. Soacha, sabemos que Soacha tiene más de 380 mil jóvenes y estos jóvenes no tienen un lugar donde nos podamos reunir a discutir todos los temas para la ciudad. Entonces, a partir de que de este proyecto que llevamos, lo presentamos a diferentes ministerios para ver qué ministerio, después de revisar el proyecto, puede apoyarnos, que realmente no es mucho el dinero que necesitamos, es más el querer apoyar a Soacha. Sí, hay veces es más voluntad y hacerlo, Casa de la Juventud, y bueno, ¿por qué no en un futuro cercano o mediano plazo pensar en una Secretaría de la Juventud? Pues los felicito, de verdad, felicito a la Secretaría de Desarrollo Social, al programa de jóvenes, a ustedes que nos representan también, y que estos escenarios valen la pena y sobre todo se necesitan tanto, lo que hablábamos ahorita Iván y John, para cambiar la imagen de nuestra querida Soacha. Antes de irnos cambiando ya de tema y quedando pendiente, a ver, ¿no?, de lo que hablamos, de los resultados, y ojalá pues fuéramos sede. Hay que trabajarlo y a eso hay que apostarle, claro, Iván, que sí. A eso hay que apostarle. Hablemos de la feria universitaria, que entiendo que también como alcaldía y como secretaría están también en este evento que se va a realizar mañana, Gran Feria Universitaria, 18 de octubre de 2017, entre las 7 y las 12 en el Coliseo León 13, ¿no? Sí, Ariel, es una invitación para todos los jóvenes del municipio, jóvenes y adultos también, porque hay algunos adultos que por cuestiones de la vida no han podido ingresar a la educación superior. La idea es que mañana en el Coliseo León 13 vamos a tener 37 instituciones educativas o 37 instituciones de educación superior, donde van a presentar sus programas, formas de financiación. Vamos a tener la Universidad de Cundinamarca, el SENA. Es un evento que se organiza mancomunadamente con la Secretaría de Educación del municipio, con la Secretaría de Educación del departamento. Ahí vamos a tener una sorpresa para los jóvenes del municipio, y es que la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza del gobernador Jorge Rey, van a hacer entrega de unas becas, 100 becas para la Universidad de Cundinamarca. Van a haber unos requisitos, nos van a explicar cómo se puede acceder a este beneficio tan importante para los jóvenes de Soacha. Y la idea va a estar la Uniminuto también, a propósito. Entonces la idea es que todos los jóvenes del municipio de Soacha, mayores de 18 años o que ya hayan terminado sus estudios de educación media, puedan ir, conocer la oferta. Vamos a tener el ICETEX también para que miren todo el tema de financiación y créditos para pregrados, las personas que ya terminaron sus estudios profesionales, para mirar el tema de especializaciones, maestrías. Entonces, la idea es tener un espacio donde los jóvenes y las personas puedan conocer toda la oferta académica que tienen estas 37 instituciones para los soachunos. Ahí es que asistir, ¿no? Porque hay que asistir. Aquí damos como un abrebocas, pero allá sea toda la información. El evento es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, jornada continua, y pues la idea es que asistan y conozcan toda la oferta, y aprovechar también a contarles que con este evento de mañana abrimos nuestro mes de la juventud, donde vamos a tener varios eventos también muy importantes para los jóvenes. Ya después estaremos aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio contándoles cada uno de los eventos para que participen todos los jóvenes de nuestra querida y amada Soacha. Pues eso les iba a proponer, Iván y John. Hay que venir más seguido, hay que coordinar, porque hay mucho, ustedes hacen mucho. Lo que pasa es que hay veces, claro, uno entiende que las ocupaciones no permiten incluso divulgar. Me imagino que manejan el tema de redes, pero digamos que a través de los medios como Periodismo Público y Uniminuto, pues también es bueno compartir todo esto que se hace, porque vale la pena por los jóvenes y por el municipio de Soacha. Yo les agradezco por haber compartido estos minutos. Oiga, John, lo felicito por esa ponencia y por hacernos quedar bien allá en Cali, muchas gracias. No, esa es la tarea que tenemos nosotros representando a los jóvenes de Soacha, y hasta que podamos hacerlo, lo haremos de la mejor manera. Ok, Iván, usted como coordinador de jóvenes también, qué chévere de haber podido compartir estos minutos aquí con nuestros jóvenes y con nuestra comunidad de Soacha. Gracias, Ariel, a ti, a Uniminuto Radio por la invitación, y claro que aquí estaremos más seguido contándoles todas las cosas y proyectos que tenemos con los jóvenes del municipio. Muchas gracias.